Ahora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. ¿Cómo están? Amigas y amigos, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa Informativo Municipal, que llega hasta ustedes a través de esta señal radial que nos permite acompañarles por los próximos 60 minutos. Como siempre, saludamos al equipo humano de esta radioemisora que retransmite este programa y, por supuesto, a ustedes que nos sintonizan en este momento. El día de hoy revisaremos las noticias más importantes de la semana y, como seguimos en el mes de septiembre, mes de la patria, escucharemos un pie de cueca con los hermanos Campos. Además, conoceremos a unos amigos que diseñan ropa con telas recicladas en un nuevo radioclip educativo del Consejo Nacional de Televisión Infantil. Pasemos a revisar los titulares de este programa. Titulares del día de hoy. Comunicado de la Municipalidad de Quintero ante los nuevos episodios de fuga de combustibles en la bahía. Carabineros realiza positivo balance de seguridad durante las fiestas patrias en Quintero. Locatarios de Quintero fueron informados acerca de la nueva ley de alcoholes. Folclor imaginario, una innovación en la danza, se presentó en Casa Estación. Continúan labores de recuperación en acceso Playa El Libro. Oficina del Adulto Mayor valora positivamente operativo realizado por militares. Asociación de Comunas Costeras Puchuncaví Quintero visitó Centro de Tratamiento Intermedio de Residuos y Planta de Compostaje en Casablanca. Biblioteca Pública de Quintero prepara su reapertura totalmente renovada. Ya se prepara el Plan Verano Seguro 2022. Continúan operativos de esterilización de mascotas en nuestra comuna. Estas noticias y más informaciones a partir de este momento en Informativo Municipal. Comunicado de la municipalidad ante los nuevos episodios de fuga de combustibles en la bahía. A raíz de una serie de episodios de fuga de combustible desde las instalaciones de carga y descarga del terminal marítimo de ENAP Refinerías S.A., ubicadas en Bahía de Quintero, la Ilustre Municipalidad de Quintero está preparando acciones cautelares tendentes a evitar que se puedan producir derrames mayores en la delicada Bahía de Quintero. Estas acciones serán presentadas en los próximos días y esperamos que la institucionalidad ambiental adopte las medidas solicitadas o las que estime pertinentes a fin de proteger preventivamente el delicado ecosistema de nuestra bahía. Manifestamos nuestra profunda preocupación por los referidos eventos y hacemos presente que ejerceremos todas las acciones que estén a nuestro alcance para proteger el medio ambiente y así evitar el deterioro de las condiciones de vida y las fuentes laborales que nos provee nuestra bahía. Carabineros realiza positivo balance de seguridad durante las fiestas patrias en Quintero. La comuna de Quintero registró un balance positivo en materia de seguridad durante las fiestas patrias 2021, como lo informó el coronel Javier Cuevas de la prefectura de Viña del Mar, tras ser recibido por el alcalde Mauricio Carrasco. En la reunión se destacó que en la comuna de Quintero no se registró la detención de conductores en estado de ebriedad. Tampoco hubo detenidos por desórdenes u otros problemas asociados a feriados largos y alta afluencia de público, ni tampoco se tuvo que lamentar personas fallecidas. Escuchemos las palabras del prefecto de Carabineros de Viña del Mar, coronel Javier Cuevas, y el alcalde Mauricio Carrasco Par. Sí, efectivamente, esto se trata de un trabajo colaborativo entre la alcaldía de Quintero con Carabineros. Esto habla bien de las coordinaciones que hemos logrado materializar. A mí, en lo personal, no me queda nada más que agradecer la gestión, la cooperación, la buena predisposición de la Municipalidad de Quintero a favor de nuestros carabineros, que tuvieron la oportunidad de poderse desenvolver, desarrollar y trabajar en forma tranquila en este sector, gracias a los peajes, gracias a la logística que también nos cooperó la Municipalidad. Y la verdad, las cosas, que el objetivo principal es que las personas de Quintero, los residentes de Quintero, los visitantes de Quintero, pudieran pasar unas fiestas patrias tranquilas, sin inconvenientes, acompañados de sus carabineros, como de igual forma de personal municipal, cuyo objetivo único era que estuvieran tranquilos y pudiesen pasar unas fiestas patrias sin ningún problema. De igual forma, quisimos abordar otro tema con la alcaldía, con el alcalde Carrasco, en el sentido de poder sostener un convenio de colaboración entre Seguridad Ciudadana y Carabineros, todo con el objeto de que los residentes de Quintero puedan desarrollarse en forma tranquila, ajeno al delito y con una percepción de seguridad como corresponde, de forma segura para ellos y sus familias. Yo quiero agradecer la visita que tuvo hoy día la deferencia del coronel Javier Cueva de venir, también con el teniente Sanzana, quien está encargado de la subcomisaría de Quintero, una reunión de un balance de fiesta patria, ¿cierto? Como alcalde de la comuna de Quintero y como vecino, agradecer el esfuerzo que hizo Carabineros de la región en estos controles de carretera que tuvimos en la entrada de Quintero y mayor dotación los días festivos. Eso también me lo hizo saber muchos comerciantes, que hizo yo mucho carabinero en la comuna, y tuvimos una gran cantidad de turistas y no tengo hoy día, hasta el día de hoy, ningún tipo de reclamo. Así que eso se agradece, porque con Seguridad Ciudadana no tenemos la capacidad. Así que vengan refuerzos de la región a estas comunas turísticas nos favorece mucho. Y en la misma reunión estuvimos planteando cómo mejorar la cobertura en el verano, intentar firmar un convenio para que en conjunto con Seguridad Ciudadana podamos mejorar la sensación de seguridad de los turistas y de la comuna para el periodo estival que se nos viene, que se vea con buenos ojos en la Cámara de Comercio. Locatarios de Quintero fueron informados acerca de la nueva ley de alcoholes. La Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Quintero realiza por estos días una campaña informativa por la entrada en vigencia en el país de la nueva ley de alcoholes número 19.925. La nueva ley de alcoholes contiene diversas normativas sobre la venta, el etiquetado y la publicidad de estos productos, en donde destaca la obligación de mostrar la cédula de identidad u otro documento de identificación oficial para adquirir bebidas alcohólicas. Revisemos las palabras de Patricio Araníbar, director de Seguridad Pública, Denis Martínez, jefa de Inspección Municipal, y Claudia Horta, encargada del programa Senda Previene en la comuna de Quintero. El pasado 6 de agosto comenzó a regir la nueva ley de alcoholes, que aumenta el control y la fiscalización en la venta de este producto. Por este motivo, la Dirección de Seguridad Pública y el programa Senda Previene comenzaron una campaña para informar a las botillerías y locales con patentes de alcohol sobre esta nueva normativa. Es muy importante entender que el consumo de alcohol problemático es un factor de riesgo importante para nuestra población. Entonces, los nuevos esfuerzos legislativos vienen del punto de vista técnico para superar obviamente esta problemática y también para disminuir el consumo de alcohol temprano. La nueva legislación viene orientada para que el control de la venta de alcohol a menores sea más efectivo. El principal foco estará en la total prohibición y castigo a quienes vendan alcohol a menores de edad, incluso acompañados de sus padres. Durante el último tiempo, la precocidad en el consumo de alcohol ha sido un tema preocupante, por lo que quienes incumplan esta nueva ley arriesgan multas de hasta 50 UTM. La prevalencia del consumo ha ido disminuyendo en cuanto a edad. Si antes, por ejemplo, el consumo de alcohol y drogas comenzaba a los 12, 13 años, hoy en día tenemos estadísticas que nos informan que el consumo de sustancias, específicamente el alcohol, comienza desde los 10 a 11 años. En caso que haya un menor de edad comprando alcohol, aquí el que sería multado sería la persona que está vendiendo el producto. De 2 a 10 unidades tributaria. Dependiendo si hay una reiteradas veces se puede sacar infracción, bueno, ahí podría haber un cierre de local, algo así, si incumplen muchas veces la nueva ley que está estableciendo. Entre las condiciones de la nueva ley también se encuentran mayores restricciones a la publicidad de bebidas alcohólicas y la obligatoriedad de mostrar la cédula de identidad al momento de comprar. Folclor imaginario, una innovación en la danza, se presentó en Casa Estación. La Corporación Municipal de Cultura y Turismo presentó a la comunidad en los días previos a Fiestas Patrias la obra Folclor imaginario de la compañía de danza Danzandos. Los invito a escuchar la siguiente nota al respecto. Con mucho éxito se presentó al inicio de Fiestas Patrias en la Plaza Ignacio Carrera Pinto, que se vistió de arte y música, ya que junto a los hermosos puestos de la Feria de Artesanos de la comuna, la Corporación Municipal de Cultura y Turismo ofreció la intervención de Folclor Imaginario de la compañía de danza Danzandos, de la bailarina y tallerista Claudia Silva Acatini. Danzandos desarrolla una nueva visión del folclore clásico basado tanto en la música tradicional chilena desde la mirada de nuevos cantautores como Jepe y Nano Ester, entre otros, y desde la concepción de la danza moderna y contemporánea con leyendas e historias de Chiloé, de la zona austral, del norte y del centro de nuestro país. La actividad se enmarcó en un proyecto de Red Cultura, financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Rocío Rodríguez, gerente de la Corporación Municipal de Cultura y Turismo, evaluó la actividad. Podemos postular a un proyecto de Red Cultura, al cual hemos tenido varias actividades, y una de ellas fue presentar al grupo Danzandos, compuesto por Leo y Claudia Silva, nuestra bailarina de quinterana, así que estamos muy contentos para partir nuestro 18 entregándole al público quinterano y también a los visitantes algo de cultura ya en la fase 4. Hoy queremos invitarles a disfrutar de unas pizzas sencillamente notables. Pizzas del Valle, sabor inigualable, precio conveniente, listas del horno a tu casa. Aprovechas nuestras promociones. Visítenos en horario presencial los días lunes de 18 a 22 horas y de martes a domingo de 13 a 22 horas en Piloto Alcayaga 2015 Local 1. O aprovecha nuestro servicio delivery llamándonos al más 569-7726-3777. Pizzas del Valle. Y no lo olvides, compra en Quintero, más rápido y mejor. Continúan labores de recuperación en acceso a Playa El Libro. El 9 de septiembre, la Municipalidad de Quintero inició los trabajos de recuperación del borde costero, sector Playa El Libro, que ha visto mermada la zona de tránsito de peatones y vehículos de emergencias debido a las cada vez más fuertes y constantes marejadas que afectan el litoral. Así lo informó Erwin Conte, jefe de la Unidad de Servicios Generales del municipio, al señalar que las labores de reparación y ampliación del acceso a las playas cuentan con la autorización de la Armada de Chile y buscan mejorar las condiciones de seguridad de las personas en base a una planificación que contempla en primera instancia la instalación de escombros voluminosos con el objetivo de asentar el terreno para luego rellenarlo con tierra y maicillo, materiales que finalmente serán compactados y perfilados en atención del tránsito de vecinos y turistas que llegan al sector. Los invito a escuchar la siguiente información. Más de 2 semanas han trabajado en las labores de recuperación del borde costero de la Playa El Libro de la comuna de Quintero, debido a las constantes marejadas que han afectado el litoral, lo que produjo que el sector se dañara, imposibilitando el libre tránsito de peatones y vehículos de emergencias. Es efectivo que es necesario hacer este tipo de trabajo debido a los requerimientos de repente de vehículos de emergencia que no pueden ingresar o no pueden girar, ambulancia o equipos de rescate de Capitanía de Puerto. Entonces, en conjunto con Capitanía de Puerto, efectivamente con la autorización de ellos, estamos procediendo a hacer un relleno con escombro, con cascote, material grueso que nos permita asentar para posteriormente rellenar con material y sellar con maicillo. Las labores de reparación y ampliación del acceso a las playas cuentan con la autorización de la Armada de Chile y buscan mejorar las condiciones de seguridad de las personas en base a una planificación que contempla en primera instancia la instalación de escombros voluminosos con el objetivo de asentar el terreno para luego rellenarlos con tierra y maicillo, materiales que finalmente serán compactados y perfilados en atención del tránsito de vecinos y turistas que llegan al sector. Hoy día se hizo ya una tercera etapa, del primer proceso, y yo creo que ya, si no es la próxima semana, continuamos con la segunda etapa, que sería ya el relleno del asentado. Oficina del Adulto Mayor valora positivamente operativo realizado por militares. Durante los primeros días de septiembre, un contingente del Regimiento Número 2 Maipo, con asiento en Valparaíso, realizó labores de limpieza en la sede de la Unión Comunal de Adultos Mayores de Loncura. Pasemos a revisar la siguiente nota preparada para ustedes. Encargado de la Oficina del Adulto Mayor, hace un recuento sobre actividades del semestre en especial, lo que fue el apoyo del personal del Regimiento Número 2 Maipo a familias de adultos mayores, la que se centró especialmente en la sede de la Unión Comunal de Adultos Mayores ubicada en Loncura Alto. Se pintó la fachada del edificio, se hizo una limpieza del sector y se hermoseó el ingreso. Junto con ellos se ofreció el corte de pelo para varones. Flor Figueroa, encargada de la Oficina Municipal de Adulto Mayor, hizo un recuento de lo que había sido este operativo realizado con ocasión del Mes de la Patria y el Plan de Septiembre Amigo. Un trabajo colaborativo que hemos relevantado y realizado con el Regimiento Maipo a través de su programa Plan Septiembre Amigo, que busca acercar a la institución con las comunidades. De la misma forma, nosotros haciendo este enlace con una comunidad específica, nos acercamos a la Unión Comunal de Adultos Mayores para poder generar ahí un trabajo en conjunto, la municipalidad también, y desarrollar ciertas acciones específicas que fueran en directo beneficio de las personas de este grupo etario. Por lo tanto, el día 8 de septiembre se realizó un operativo de limpieza dentro de la sede de la Unión Comunal, donde participaron un oficial, 4 suboficiales, 20 soldados y la oficina y funcionarios de la Oficina de Adulto Mayor que estuvieron ahí apoyando también. Para realizar una serie de acciones específicas como corte de pelo para varones. En general, bueno, fueron algunas personas de la comunidad o de la localidad de Loncura. Se acercaron para realizarse este corte de pelo. Y al mismo tiempo también ahí logramos, en conjunto con la oficina técnica del Departamento Social, apoyados también ellos en cuanto a lo que son los materiales, se hermoseó un poco el sector, la limpieza y la pintura de la fachada de la sede de la Unión Comunal. ¿Sabías que para hacer un pantalón de jeans se gastan 3.000 litros de agua? La industria textil es una de las más contaminantes del mundo. Y hoy, en Cómo se hace, programa producido por el Consejo Nacional de Televisión Infantil, te mostraremos una super iniciativa que diseña ropa con telas recicladas. ¿Sabes qué se pueden hacer con fardos de ropa desechada, tijeras, máquinas de coser y mucho ingenio? ¡Prendas de vestir recicladas! ¿Quieres saber cómo se hace? Ropa de primavera, verano, otoño, invierno. Es demasiada ropa que muchas veces la gente no necesita. Sin embargo, la industria de la ropa no para de producir y tampoco para de desechar. Por esta y otras razones, es una de las más contaminantes del mundo. Por ejemplo, para hacer pantalones de jeans, se necesita mucho algodón y el algodón consume mucha agua. Y para hacer uno solo, se necesitan destinar al menos 3.000 litros de agua. Esa es el agua que usa una persona en 2 meses. En todo el planeta, cada año, se fabrican 150.000 millones de prendas nuevas, todos los años. Eso es mucha ropa, que muchas veces se desecha estando prácticamente nueva. ¿Qué podemos hacer? Por supuesto, reciclar esa ropa usada. A este lugar llegan bolsas de ropa desechada en otras partes del mundo. Primero se separan y seleccionan las prendas, pero esta selección no es nada normal. Muchos de estos jeans, diseñados originalmente para hombres, serán transformados radicalmente. Primero, a la antigua, con papel y lápiz, se proyecta la transformación de esta ropa. Aquí se echa a volar la imaginación. No hay reglas. A partir de estos dibujos, se harán moldes con tiza, marcando todas las piezas. Ahora hay que pasar a la acción. ¡Que entren las tijeras! Con mucho cuidado, se van rescatando pedazos de la ropa, que pueden ser útiles para otras prendas. Y se hacen los cortes necesarios para preparar la transformación final. Esos pantalones ya están un poco irreconocibles. ¡Todo esto parece un verdadero rompecabezas! Finalmente, se unen las piezas del puzzle. Los pedazos de tela pasan bajo la máquina de coser. ¡Y listo! Tenemos un polerón nuevo, hecho a partir de jeans viejos. ¡Wow! Las prendas tienen variedad de diseños y colores. ¡Esta moda sí que es cool! Se ve bacán y súper original. Y se hace cargo de darle una nueva vida a la ropa usada. Así que ya saben, amigos, apoyemos las iniciativas de reciclaje, así juntos, lucimos bien y cuidamos al medio ambiente. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Luego de esta pausa, ya estamos de regreso con su programa informativo municipal, que llega a ustedes por las ondas radiales de esta, su radioemisora. Acompáñeme, por favor, a seguir revisando el resumen de noticias más importantes de esta semana. Asociación de Comunas Costeras Puchuncaví Quintero visitó Centro de Tratamiento Intermedio de Residuos y Planta de Compostaje en Casablanca. El jueves 23 de septiembre, una delegación de la Asociación de Comunas Costeras Puchuncaví Quintero visitó el Centro de Tratamiento Intermedio de Residuos Sólidos y la Planta de Compostaje que operan en Casablanca para conocer su funcionamiento y visualizar la posibilidad de replicarlo. El Centro de Tratamiento Intermedio de Residuos Sólidos, que se emplaza en Casablanca, permite reciclar vidrio, plástico, papel, cartón, tetrapack y latas, recuperando mensualmente cerca de 7 toneladas de residuos reciclables. Este centro de tratamiento está conformado por 2 módulos, un área de transferencia y una planta de segregación. Toda la operación, gestión y logística de recolección, trasvasije y traslado al relleno sanitario está administrado y operado por la Municipalidad de Casablanca. Los invito a escuchar las palabras del gobernador regional Rodrigo Mundaca, el alcalde de Casablanca, Francisco Riquelme, el alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, y también las palabras del concejal de Quintero, Rolando Silva. Lo importante es este centro de transferencia intermedio, que logra precisamente reducir los residuos sólidos domiciliarios, pero también de las empresas que forman parte del polo industrial que está al frente de Casablanca. Y esto probablemente es un ejemplo inequívoco de cuál debería ser el camino a emprender en la región de Valparaíso. Este CTI es único en la región de Valparaíso y es un CTI que contó con el apoyo del gobierno regional. Aproximadamente 750 millones de pesos están puestos acá. Los otros 750 millones fueron puestos por la Subdere. Y por cierto que nosotros como gobierno regional, a propósito de la tarea que tenemos de formular el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, tenemos también la tarea asignada de formular el Plan Regional Integral de manejo de residuos sólidos domiciliarios. Y ese plan regional va a ser un plan que va a estar dialogado precisamente con los alcaldes, con las alcaldesas de la región. Va a ser un plan regional que va a tomar como experiencia lo que se ha hecho aquí en la comuna de Casablanca. Porque ese plan regional tiene que dar respuesta precisamente a los residuos domiciliarios que generamos todos y todas los que habitamos la región de Valparaíso. Pero eso también supone un cambio en nuestros patrones de consumo y eso supone también una política robusta en materia de educación, en materia de transferencia de conocimiento, en materia de transferencia de experiencia. Estamos aquí en el CTI y me imagino que nos vamos a trasladar hoy día a la planta de compostaje, donde ahí mediante un proceso biológico, aeróbico y anaeróbico se degrada materia orgánica que también tiene un propósito distinto. Y ese propósito distinto tiene por finalidad precisamente abastecer de abono a los pequeños agricultores del territorio. Por tanto, me parece que el CTI vinculado a la planta de compostaje son una experiencia que deberíamos replicar en toda la región. Y ahí lo estamos discutiendo con el equipo de la DIPLAT, que tiene la tarea precisamente de formular el Plan Regional de Manejo de Residuos Sólidos Domiciliarios, donde, de qué manera vamos a trabajar en conjunto con los alcaldes. Por aquí está el alcalde de Puchuncaví, Marcos, que está asociado, tiene una sociedad con el alcalde de Quintero y ya están hablando de iniciativas de esta naturaleza que también genere tributo a los municipios. ¿Por qué no correr la frontera lo posible? Que esto también se transforme en iniciativas que generen ingresos a los municipios y que nos permita también disminuir las asimetrías que existen entre los municipios ricos y los municipios pobres de la región de Valparaíso. Hola, muy buenas tardes. Francisco Riquelme, alcalde de Casablanca. En primer lugar, estamos muy contentos en la comuna de recibir la primera visita del gobernador regional Rodrigo Mundaca, acompañado por el alcalde de Puchuncaví y también por el representante del concejal de Quintero. Para nosotros es muy importante una relación, un trabajo colaborativo entre los distintos municipios y por supuesto con el gobierno regional. Y qué mejor que poder contarles un poco el proyecto, el trabajo que estamos desarrollando en Casablanca sobre un manejo, un tratamiento de los residuos de manera mucho más amistosa con el medio ambiente. Acá en esta planta de tratamiento que ustedes han podido conocer, la central de transferencia que cuenta Casablanca, procesamos alrededor de 7 toneladas de productos reciclables, y también eso nos ha permitido tener y avanzando en un cambio cultural respecto a cómo las personas, las comunidades tienen que manejar sus residuos. A nosotros nos interesa que estas experiencias que en Casablanca estamos desarrollando sean replicables en el resto de la comunidad. Tenemos un desafío importante en reducir todos los residuos que destinamos hacia los vertederos y que seamos capaces de ir aportando en una economía circular. Y en Casablanca estamos muy contentos, tenemos muchas ganas de hacer una transferencia de conocimiento con las distintas comunas de la región. Y por supuesto que desde el gobierno regional sé que están trabajando en políticas regionales de corte intercomunal que permitan un manejo mucho más eficiente y mucho más responsable de los residuos en nuestra región. Como alcalde de la comuna de Puchuncaví y también como presidente de la Asociación de los Municipios de Quintero y Puchuncaví, hoy día esta es una experiencia que nosotros venimos a ver, a plasmar, a conocer. La verdad que felicitar al dueño de casa, al alcalde de Casablanca, porque hemos visto una planta que funciona de manera ejemplar para nosotros. También reconocer la visión del gobernador respecto a su visión de la región, en lo que debemos hacer en términos medioambientales, sobre todo con un tema que pasa, primero que todo, por la educación también, por la educación de nuestra sociedad, de nosotros como comunidad, nosotros como autoridades, junto a nuestros concejales, debemos plasmar en la comunidad el sentido de cuidado del medio ambiente. Una comuna como Puchuncaví y Quintero, todos saben de que estamos con un tema medioambiental siempre permanente y latente. Y nosotros, esta parte, este tipo de trabajo, es lo que tiene que fortalecer el trabajo en comunidad y el sentido de proteger el medio ambiente. Así que nos vamos muy contentos de conocer una buena experiencia y un trabajo que sin duda es ejemplar para toda la región. Bien, una, felicitar al alcalde de Casablanca por esta planta. Y nosotros como municipalidad, igualmente como la Municipalidad de Puchuncaví, hicimos una asociación de municipalidades en la cual estamos llenos a trabajar en este proyecto, en el cual es bonito y lo bueno que incentiva a la comunidad a reciclar. Y como estamos con el tema de medio ambiente en nuestra comuna, es esencial que la gente siga participando en estos proyectos. Así que feliz, los vamos llenos, muy bonita la experiencia aquí, a seguir trabajando en esto. Biblioteca Pública de Quintero prepara su reapertura totalmente renovada. Tras un año y medio cerrada, la biblioteca pública que funciona en el edificio DAER de Quintero volverá a abrir sus puertas a la comunidad. Pasemos a revisar la siguiente nota que tenemos para ustedes. La Biblioteca Pública número 238 de Quintero abrirá nuevamente sus puertas para atender a sus lectores de todas las edades a partir del jueves 21 de octubre. Y lo hará en su mejor momento, porque hoy cuenta con una excelente iluminación LED financiada por el municipio, con nuevas persianas gestionadas por el Departamento de Educación y con todo el inmobiliario nuevo gracias a los fondos de un proyecto ganado. Sí, porque la Biblioteca de Quintero ganó un proyecto con el más alto puntaje de todos los participantes al fondo del programa de mejoramientos integral de bibliotecas públicas del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, por un monto de un poco más de 19 millones. Mientras se prepara los nuevos catálogos de la Biblioteca de Quintero, ubicada en el primer piso del edificio DAEM en Arturo Prat, 1960, para abrir puertas el 21 de octubre, su encargada Magali Gaete explicó acerca del proyecto ganado. Nosotros postulamos el año pasado, uno puede postular a libros, a mobiliario, a maquinaria, incluso a algún móvil, si nosotros hiciéramos bibliomóvil. Y nosotros decidimos postular por el tema de mobiliario, porque el mobiliario que teníamos ya estaba viejito, estaba en mal estado y queríamos algo un poco más moderno. Nosotros postulamos en abril del año pasado, sacando el puntaje más alto a nivel nacional. Quintero fue la biblioteca que se presentó con el mejor proyecto, por lo tanto pudimos ganar una cantidad de dinero que más o menos son 19.985.017 pesos. Ese es el total del proyecto. Comienzan preparativos del Plan Verano Seguro 2022. La Dirección de Seguridad Pública del municipio, en coordinación con Carabineros, Policía de Investigaciones y la Fuerza Aérea, ya se encuentran preparando el Plan Verano Seguro 2022. El objetivo es preparar la próxima temporada estival, en la que se espera un aumento considerable de turistas, teniendo en cuenta la baja de contagios y la mayor libertad de movimiento en esta etapa de la pandemia. Revisemos la siguiente información que tenemos para ustedes. Específicamente el trabajo de coordinación entre la municipalidad y los distintos actores de seguridad, Fuerza Aérea, la Armada de Chile, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones. Nos hemos reunido anteriormente para ver el tema pandemia, específicamente lo que fue el control sanitario, ¿cierto?, en apoyo a la Seremi Salud. Eso se hizo durante todo el verano pasado, ¿cierto?, y hasta la fecha, con ciertas intervenciones específicas y focalizadas y en el Sancho Quintero. Ahora la naturaleza de la reunión es diversa o distinta, porque más allá del control sanitario nos encontramos preparando el verano para lo que es diciembre, enero y febrero en la zona de Quintero. Y también es importante destacar que ya anteriormente se había firmado un convenio con Carabineros para los esfuerzos desplegados para el 18. Y la trazabilidad del trabajo viene enfocado específicamente al plan del verano seguro. Bueno, el día de hoy nos encontramos en esta mesa de trabajo, conjunto con las distintas instituciones de la comuna de Quinteros, con la finalidad de afianzar y estrechar lazos, además de poder realizar cursos de acción pertinentes a la prevención para todos los vecinos que vienen a visitar la comuna de Quinteros y también para enfocar los esfuerzos que vamos a realizar ya propiamente tal, acercándose el verano, periodo estival, aumenta la población flotante en la comuna y queremos desde ya planificar los servicios que vamos a realizar en conjunto con las distintas instituciones para brindarle la mayor seguridad posible a los vecinos y a las personas que vengan a la comuna. La idea de este tipo de reuniones es estar coordinados entre toda la institución y conforme a sus facultades para hacer un trabajo que sea alineado y que vaya en servicio y beneficio de la comunidad. Estando de esa manera, las cosas funcionan más rápido y de la mejor manera. Bien, es una comuna que se puede decir que es pequeña, pero llega mucha gente. La población flotante aquí hace aumentar en 3-4 veces más a veces la población que existe en la comuna. Por lo tanto, la incidencia en delitos también aumenta. Por eso es que la gente debe estar alerta, debe estar comunicada con las autoridades de seguridad y comunales para también evitar o subsanar este tipo de hechos que les afectan. Bless es la solución para personas con necesidades alimentarias especiales. Venta de productos para diabéticos, celíacos y alérgicos alimentarios. Visítenos en Arturo Prat 2262 Quintero los días martes, jueves y sábado de 11 a 14 horas. O aproveche nuestro servicio delivery llamándonos al más 569-7986-6183. No lo olvide, Vita Bless. Compra en Quintero, más rápido y mejor. Continúan operativos de esterilización de mascotas. Durante la jornada del miércoles 22 de septiembre, el Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Quintero realizó un nuevo operativo de esterilización de mascotas que incluyó a perros y gatos. El programa Tenencia Responsable de Mascotas, que dirige el Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad, realiza estos operativos a través de la coordinación con las juntas de vecinos o bien a través de la inscripción de las mascotas de forma independiente a través del correo medioambiente@muniquintero.cl. Escuchemos las palabras de Matías Vicuña, médico veterinario a cargo del operativo, y de la vecina Lorenza Ordóñez, que también estuvo presente durante la jornada. Este es otro operativo de esterilización de mascotas dentro del marco de tenencia responsable de animales. Y esta vez nos tocó acá en la Junta de Vecinos Parraya. Esterilizar a la mascota ya es el primer método de control poblacional que podemos hacer con nuestras mascotas para evitar los perros abandonados, los perros callejeros, los gatos abandonados, los gatos callejeros, colonias de gatos. Ya, eso es un gran tema en nuestra comuna, entonces la primera línea de defensa ante eso es la esterilización de mascotas. Yo me llamo Lorenza Ordóñez y vivo acá en Quintero, soy quinterana de nacimiento, tengo 55 años. Yo tengo 3 perritas en mi casa, ya operé una y ahora están operando una gatita de mi nieta, porque soy abuelita. Bueno, sí, importante porque a mí me da pena que ver los perritos en la calle, que sobre todo los bebés que los botan, a veces los van a tirar a la casa, uno a veces tiene muchos perros. Mi mamá también es amante de los perros, de los gatos, yo también. A veces no hay plata para operarlas, entonces cuando hay una oportunidad así hay que operar y sobre todo los perritos de la calle. Ya estamos, aquí está el verso, al tiro nomás. Hay una cueca famosa que ha hecho. Como aún no termina el mes de septiembre, en nuestra sección musical del programa informativo municipal, queremos hoy día recordar a unos grandes del folclore chileno. Me refiero a los hermanos Campos, que fueron un dúo folclórico formado por los hermanos Eleodoro y Marcial Campos. Ambos hermanos cultivaron la música tradicional chilena durante una extensa carrera de 70 años, contando con un amplio repertorio de cuecas. Los hermanos Eleodoro y Marcial Campos son oriundos de Longaví, región del Maule, hijos del cantor, payador y acordeonista Vicente Campos y la poeta popular Verónica Sepúlveda. En 1935, Marcial se unió por primera vez a Eleodoro, quien con tan solo 10 años ya se presentaba en restaurantes de Parral. Luego, en 1936, tras difundirse el rumor de los niños músicos, el alcalde de Longaví los contrató para animar un sábado de esparcimiento. Las ganancias, comparativamente mucho mayores a sus ingresos como temporeros, llevaron a la consolidación de la sociedad musical. Pasemos a escuchar un pie de cueca con las más recordadas canciones del dúo de los hermanos Campos. Hay una cueca famosa que ha hecho vibrar la patria. Es linda y habla de amor. La escribió don Jaime Atria. Esa es la gran consentida, porque siempre ha sido así. Y si me dice que bueno, yo la canto en Longaví. Y la echamos con la consentida para Longaví. A Longaví, buena cosa. Déjame que te llame mi vida larga.

Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Antes de despedirnos, después de este maravilloso recuerdo musical con los hermanos Campos, queremos comunicar a los vecinos de Locura que con mucho gusto anunciamos la extensión del convenio con la Federación de Agua Potable El Bosque hasta el próximo 31 de marzo. Durante este periodo, la Municipalidad de Quintero continuará con la administración del servicio para asegurar el buen funcionamiento y la mantención de los sistemas que entregan el agua potable a cientos de familias. Dicho esto, solo me queda agradecer a usted por la compañía a esta hora, con el anhelo de que estas informaciones preparadas por la Unidad de Comunicaciones de la Municipalidad de Quintero sean de su ayuda. Agradecemos también a esta radio comunitaria que semana a semana nos apoya en la difusión de este programa. Nos volvemos a encontrar en 7 días más, cuando ya comienza el mes de octubre. Reciban un gran abrazo. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto. Esto fue El Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero.